pondría. Cinco, así que tengo 20 yo. No, tenés 10. Ah, está, está, está. No, hombre. Hugo. Pero no, sí, gracias. Hugo, 5, y sí, ¿qué vamos a poner? ¿Qué grupo musical pusiste? Hereford. Qué hijo de 20 para el nene, notable, mirá, y con el rock and roll gané. Huevo frito. Pará. Huevo, yo puse huevo. Yo puse huevo frito, es distinto, son 10 no, para no, cada uno. No, no, no, que no, pone no. Huevo pasado por agua. Claro, no, obvio, no vale, no vale, no, no, no. Disculpame, a ver. Huevo. Vos, huevo. No, no, no, no, no, a ver. Fundamental en este lugar del huevo. Ustedes van a un restaurante y le traen un huevo pasado por agua. ¿Vos lo pediste frito? Te levantás y te vas porque le te trajo mal. Yo pedí huevo frito, así que son 10 puntos para mí por huevo. A mí son 5. 10 para mí, ya me a lo anoté. Anotaste 5, si quieres. A mí ya me conviene que sean 10, pues también son 10 para mí. Sí, está. Sí, 10 para mí. Me están cagando. Tá, hormiga. Buenísimo. De las que ay, para, pican feo. No, pero pará, vos pusiste hormiga. ¡La no, colorada! No, no pusiste hormiga de las que pican feo. Vos no, pusiste hormiga. No, no, así que. No, no vale. No vale, no vale. Tramposo. Yo tengo el halcón. Bien, es está, peligrosísimo. Es peligrosísimo. Yo tengo la hiena. Una hiena brava. La hiena brava, vos. Entonces la hormiga es brava también. No, porque jodo. Si te hace cosquillas en partes íntimas, es muy complicada. Imagínate la hormiga. ¿Se te va para ahí? Imagínate, estás sentado en. Espera, situación. No, la hormiga no vale. No, la hormiga no es peligrosa. Si yo lo explico, dijimos que lo de. Son 10 para mí. No, lo de peligroso no es peligroso. El huevo frito ya fue. No, vos estás en el parque. Picnic con tu pareja. No, picnic, primavera, la primavera, con tu pareja. Está la chica de pollera, el chico de pantalón holgado. Hay otras cosas mucho más peligrosas que una hormiga. Se te mete una hormiga por el chiflete ahí del pantalón. Tiene que ver, es como yo ponga que un pez es un animal peligroso, pues se te metió justo un pez en el vaso y tragaste agua y te moriste atorado. Bueno, está, para mí la hormiga es peligrosa. ¿Cuánto? 15, 25 yo. 10, 20, 30 no, yo. No, vos te estás robando ahí 10 puntos. 30 yo. No, no, te estás robando 10 puntos. 20, 30, 40, 50 sí. Puntos para el nene, notable actuación. Necesitamos un juez. Ganador del primer Tutti Frutti. Sí, sí. Aplausos, sí, ¿eh? Sí, sí. Y pará, ¿qué gané? ¿Pagar yo? Y no. Claro, esa era la idea. Vos, estoy ahora cayendo. Sos el que pagás la ronda, ¿viste? ¿Vos te desempeñaste precioso? Ahora te toca pagar. Ah, ronda. una más. Una más. No, no, porque hace trampa. No, porque ya sé que hizo. Ni haciendo trampa puedo ganar, o sea que. Capaz que en un otro juego ganas. En este perdiste primero yo, tercero, ¿quién quedó? Yo salí segundo, pará. No, saliste tercero. Hay que traer al escribano Zaytún. Hay que traer al escribano Zaytún. Claro, buenísimo, nos vamos escuchando la música de Sordromo. Mientras voy a llamar al escribano Zaytún. Dale. Dale. La música de Sodromo no es lo que parece. ¿Cómo nos robaron esta idea del Tutti Frutti? Bien. Porque no sé, llega mail que dice ya alguien lo había hecho, eso de jugar al Tutti Frutti en radio. Yo no me acuerdo. Para mí era una idea nuevísima nuestra. Nadie lo había hecho. Nada, no, para mí es la primera vez, no sé, nos acusan al no es lo que parece. Pero para, ¿en radio o en radio en internet? Porque son dos cosas distintas, así como huevo frito. Y sí, son dos cosas muy distintas. A ver. Ahí está, y ahora un choquecito eléctrico. Ahí para. ¿Está? Nuestros efectos son reales, ¿viste? Claro, sí. No hacemos sí, el efecto de la patadita eléctrica. Acá no damos choques eléctricos. ¿No? Puede ser. Quedaste mal con el huevo. ¿Quedaste? No, porque me chorrean. No me gusta. Feo no me gusta. Que suena la palabra sí, chorrear en una la mujer. Gente que no sabe perder y que inventa cualquier cosa no me gusta. Y la gente que inventa cualquier cosa. Y la gente que ganar. No se recurre a un animal peligroso y pone hormiga. Bueno, pero. Y luego la clara de las que pican. Pero estamos de acuerdo que es la primera vez que se juega entonces en radio por internet. En radio por internet, yo no he escuchado. Eso que dijeron que otra gente lo hacía. No sabemos de qué están hablando. Y... pero aparte, a ver, que alguien viene, que me venga a decir alguien que inventó el Tutti Frutti. Eso es más viejo que andar a pie. Seguro que no fue alguien que se robó por internet. Sí. Tutti Frutti, aparte, ¿qué se llama? Porque es de todo un poco, es como Tutti. Sí. Claro, manda fruta, sí, así como poner animal peligroso, frutti, hormiga. Perfecto. No sabes las ganas que tenía de venir a hacer programa hoy. ¿Sí? A jugar al Tutti Frutti. A jugar al Tutti Frutti, sí. Me llamaste ayer a las 11 y media de la noche que lo que querías hacer era jugar al Tutti Frutti. Vamos a jugar un día todo el Tutti Frutti. Ta. Con todo el abecedario. Sí, la gente que encantada de la vida. Pero es como eso, pueden hacer los deberes en su casa, agarrar una hoja. Pueden jugar y dentro de un par de minutos le va a llegar a ustedes lo que nosotros... Cuando nosotros decimos A, párennos porque en 2 o 3 minutos con el tema del delay este... Capaz que vamos por la cuarta, quinta vuelta del abecedario. No, complicado, con el delay, ¿qué pasó? No, pero viene mejorando, ¿eh? Arrancamos con 3 minutos, ahora ya llegamos solo 2 minutos y medio. ¿Pero nomás, por qué pasa eso? Vos que sos un sabio de todas estas cosas. Lo sabremos después de la pausa. Señor Gota, y quería contarles que el próximo presidente que resulte electo el 31 de octubre en las elecciones nacionales será el 40º presidente constitucional. No es lo que parece. Comunicación responsable. Hola, yo soy Florencia, la nena que corre con Osvaldo en la Rambla de Juan Lacase. Sí, la que también toma Silueta Ideal. ¿Vos también querés estar online? Es re fácil. Seguí escuchando. No es lo que parece. unhuevoradio@gmail.com. Noche. Les habla Rómulo Fontanavista y con todo el equipo de Terrible Será la Venganza queríamos informarle que a partir de esta semana toda la producción vamos a trabajar el doble por ustedes, al mejor estilo Radio El Espectador. Vamos a hacer la repetición exacta del programa de los lunes, ahora también los miércoles, las 21. Y si podemos lo vamos a meter los sábados y los domingos también, que también. Y un feriado también. Y lo visito. Adelante. 3 de la mañana. Noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia. Buenas gambas. Lindas curvas. Tinto amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Martes y jueves de 21 a 22:30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. No es lo que parece. ¿Cómo es que llegaron huellas de puerco al techo? ¡Puerco araña! ¡Ya no es más puerco araña! ¡Ahora es Puerco Potter! Desesperado, par de desesperados. Canto otra vez tu canción y siento la fragilidad del amor, el incendio. Ángel de la ciudad en llamas, espero por ti. La música de Alberto Wolf y los Terapeutas, desde su álbum de editado en el 2008, que fue el que arrasó en los grafitis. Estuvimos en la entrega de los premios grafitis. ¿Vos estuviste? No. ¿Vos? Jugaba defensor por Libertadores y Nacional. Y está. Pero yo agarré un tachito de pintura y hice grafitis en la casa del vecino, ¿vale? Si es con aerosol, sí. Si no, sí. Es una pintada, no es un grafiti. No, un tachito de... Y eso es de zurdo. Me entendiste. No, digo, porque la pintada es bien de palo y palo también. No, ah, y del Dios es amor, Dios te bendiga. El Dios te Dios bendiga. Te... ¡Chum! ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. Ando para variar lejos de ustedes. Pero... Lo bien que hace, no sé cómo está la gripe esta. No digas. Pantoso. Hay unos cuantos casos, ¿no? Pues, ya llevamos como 15. Y seguimos subiendo. Fenómeno. Yo estoy en Burundi. Opa. ¿En dónde? Pará. ¿En dónde? En Burundi. ¿Dónde queda eso, Chu? Ilustrame. En el medio de África, digamos. Diría... En el África Oriental. Ah, diría un Burundi, lo más grande del mapamundi. Sergio Pena. No. Diría así, Burundi, lo más grande del mapamundi. Lindo país para tutti frutti, no te lo caga nadie. Con B larga, Burundi. No, claro. Nada de Bulgaria, Bolivia, no, Burundi. Un lugar precioso. ¿Y estás con qué temperatura estás ahí, Chu? No, está lindo, habrá unos 20 grados, una cosa así. A la está sombra, lindo. ¿No? ¿Qué hora es? No, hay sombra ahora porque son las 2:20 de la mañana. Oh, sí, bueno, hay sombra, sol sí. No hay. Estamos efectivamente a la sombra. ¿Y qué hay para hacer en Burundi a las 2:20 de la mañana? Y de operar un programa de radio. Ah, está bueno. Por ahora. ¿Mucho operador de radio hay por ahí? Hay un montón, se sí. Me imagino, la competencia debe ser feroz. Hacen convenciones de operadores de radio. Para operar acá. Y a distancia, todos operan a distancia. Porque le contamos a la gente que esto que hacemos de internet es por... O sea, lo vemos por web, él nos ve por web y nos opera a distancia en otro país y todo. Y aparte estamos estrenando servidor. Que no sé si se habrán dado cuenta que es mucho más fácil conectarse a la radio un huevo ahora ya. Se acabó el campeonato de darle play y stop. Después vamos a decir el ganador. Se terminó. y que lo vamos a decir en el último bloque junto con el ganador de la revista Un Huevo de este mes, que en realidad la del mes pasado, la de Achinate, que la vamos a sortear al fin de mes. Pero así no que salió la de junio todavía. No, por eso, sale está el bien. 10. Está el día. El 10 sale la próxima revista Un Huevo. Y hoy todos los que manden mail a no es lo que parece fm@gmail.com pueden participar por el sorteo. Ahora, Chu, pero en realidad vos estás ahora en Burundi, pero me dijeron que prontamente vas a estar por acá por Montevideo. Y tengo que volver, tendría que estar volviendo el jueves. Me dijeron que el viernes quizás te vamos a poder conocer. Tal vez, sí, tengo un... Después contamos a la gente entonces. Después hacemos la gacetilla. Ay, pero todo el que quiera conocer al Chu vaya reservándose el viernes en la noche. Vayan afrontándose porque el viernes es el día que lo pueden conocer al Chu. La expectativa debe ser terrible, ¿no? No sabes, no paran de sonar los teléfonos. Me imagino. En otra radio, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Estuvimos en los grafitis. Los grafitis se entregaron. Verbo estar. Yo. Estar. Un montón de gente, no fue el único. Estuvimos, porque yo estuve con amigos. Bien. Yo sé ustedes, si no puedo estar con gente. No, un partidazo por los Libertadores me quedé mirando. No, puedes hacer los graffiti cuando hay dos partidos para los Libertadores. Sí, no, tampoco. Yo pienso que no puedes hacer dos partidos por los Libertadores el mismo día, tampoco. Y dos cuadros uruguayos. Pero, ¿qué te iba a decir? Lo que dejó los graffiti así fue Alberto Wolf se robó la atención del público y los premios también. ¿Se armó bardo, puede ser? ¿Con quién? Cuando subió Caracol a recibir el premio, ¿qué pasó? Lo que pasó con Caracol, que lo entregó en ese momento, me acordé de vos de una forma tan grande que estaba el Fata Delgado, lo entregó. Yo digo, si estuviera el nene acá, que esté Dios acá con él, sería como que lo volvería loco, re contento. Después. Perdón, quiero que quede registrado esto. La semana pasada yo aposté por Caracol, así que quiero mi premio. Sí, quiero mi premio. Yo aposté por otro que ganó. Ganó también. Caracol de aquí al fin. Caracol lo que hizo fue que, larguísimo, le aburrió cuando habló. Se puso a hablar de muchas gracias. ¿Pero sabes la gana que tienen de hablar esos tipos? Este año fueron los premios a la música uruguaya, que ampliaron el ritmo, ampliaron la movida. O sea, también había cumbia, faltó reggaetón, fue el único grupo que faltó. Ah, el reggaetón, o sea, ahí todo. Era grupo. Música tropical en general, o sea, pero el reggaetón entraba. Entraba ahí, bueno. Estuvo Caracol que ganó, ¿sí? Bien merecido el premio para Caracol. Está. Después. Pará, déjame decirlo eso. ¡Caracol! Buenísimo. La gente en un momento ya como que le empezó a aburrir, ¿no? Después, los que ganaron como mejor álbum fue Alberto Wolf, que estamos escuchando. Como después estos muchachos que también apostaste que habían dicho que iban los a ganar. Los parejitos. ¿Los bien pajeritos? No. Yo lo dije una vez, pero en joda, los parejitos. Ah, ganó Cuarteto Rica Cosa, se llama. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Que es mejor álbum de tango. Que está buenísimo el tema, se llama El Rastrillo, se llama. Divino. Y habla bien una versión. Hoy por hoy anda quemado. Se mudó para Camino Maldonado. Es excelente. La letra del Rastrillo del Cuarteto Rica Cosa, que son cuatro pibes producidos por Max Capote, que aparte suben a tocar el Ómnibus ellos. Todavía siguen tocando los Ómnibus. Y la verdad que estuvieron muy lindos. Levantaron mucho aplauso a la gente. Fue lo que cayó más simpático, te diré. Después, lo que me llamó muchísimo la atención, la cantidad de bandas nuevas que todas se ponen el nombre de ellos mismos. O sea, Chicas Japonesas, un grupo divino, que su primer disco se llamó Chicas Japonesas. ¿Y que decime las que cantan son Chicas Japonesas? No, son cuatro flacos que son máscaras. Que estaba todo el mundo esperando que subieran cuatro minas vestidas de geisha, y subieron cuatro pibes, pero unos ladri que la rompieron. Fue uno de los más graciosos de la noche. Y ¿qué te iba a decir? Pero muchísimos grupos con nombres del mismo nombre del grupo, el mismo disco, ¿se entiende, no? Está bien, sí, disco homónimo. Como decir a nosotros. No como hizo Simio, que se adelantó un paso a la jugada y le puso a su disco, en vez de Simio, le puso homónimo. Y te cagó la vida, por cierto, ¿no? También. Por cierto, me arruinó el chiste que quería hacer algún día, ya dije que no voy a tener una banda. Después, lo otro que pasó fue. Capusotto estuvo. Capusotto se robó acusaciones fuertes, no es lo que parece. Sí, Capusotto se robó la atención de la prensa, de todas las cámaras, todo el mundo se quería sacar fotos, todo el mundo quería cosas. Subió a entregar dos premios en realidad. Tenés por ahí hasta un saludo que dejó Chu Capusotto, a ver si se escucha algo. Por la curva de Lo tenés por ahí. Fíjate ahí en Burundi a ver si lo encontrás. A ver si... Ah, no, eso que estamos escuchando, déjalo, dejar un poquito, porque eso fue Andrés Mastrangelo, que hizo un show ahí como una especie de USA for Africa con Mandrake Wolf. Mateo Moreno, que lo presente él, no lo presento yo. Cristian Cari de la Triple Nelson. Fabián Espampinato, que vino desde Mar del Plata, Argentina. Un ciudadano. Fabián Amato en coros. Otra ciudadana, bueno, la esposa de él creo que es. Y que hicieron esta versión de Noche de Pago, que es como una especie de Noche de Paz, Noche de Amor, el Jingle Bell navideño, villancico, no me salía la palabra. Y Cristian Font está completamente loco. ¿Cristian Font o Cristian Cari? No, Cristian Font. ¿De mi murga? Sí, subió como un blues brother a cantar y con ese look así. Está completamente loco. Cualquier bondi lo deja bien. Él te entrega los Oscar, te cubre canes, se sube a Demi Murga o hace lo que le pide. Con el partido transparente. Okay. Anduvo ahora Demi Murga también este año. Sí, buenísimo. Poné ahí el final, faltando un minuto, que es la parte que canta Capusotto, Chu. A ver si... ¿Qué fue cuando la rompió? Una especie de ideal estar ahí cantando. ¿Esto que fue tipo a las 4 de la mañana, a las 5? El final de la fiesta. Ahora viene Capusotto, dentro de la pudrió ahí Capusotto, dijo. ¿Mucho alcohol había en la fiesta? Sí, estaba un whisky de los gaiteros, que era el que auspiciaba el evento, y daban así. Al principio dio hasta que se terminó. ¿A discreción fue? A discreción, y sí. Y los músicos en el back tenían a rolete, y se notó sí. Mucho, sí. ¿Mucha gente en pedo? Pero vos... No, y los músicos es muy de músicos, o sea, estar en pedo así es como muy de vos. O sea, para vos es algo normal. Me falta tocar la música, o sea, me falta tocar la música. Pero... ¿Tenés por ahí el saludo que dejó? No es lo que parece, en este caso yo lo represento fehacientemente. Muchas gracias. No, no se escucha mucho, pero es Capusotto que nos dejó un saludo. ¿Puede ser Capusotto o no? O no, no está sabemos. El video en YouTube. Está el video. Está, pará. Está el video en YouTube de Capusotto. Era uno de los amigos que lo acompañó, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿Va a estar en el blog colgado y está en YouTube el video? No, sí, sí, no es lo que parece. En este caso yo lo represento fehacientemente. Muchas gracias. Yo te diré que sí, a mí me parece que sí. ¿Cuándo dice hola, soy Diego Capusotto? Lo dice en presencia. No, ¿Viste cuando apretás tarde el botoncito de rec? El tipo se presentó antes y apretó rec después de que... Bueno, pues, después, los shows que hubieron en vivo fue... Arrancó tocando... Tabaré Cardoso, que hizo un show larguísimo, que se pensó ¿con el Carnero Luna? No, con su banda, y se pensó que era el show de él. Y lo quiero decir ahora, antes que vuelva al carnaval, no aguanto más a ninguno de los Cardoso. Me tienen las pelotas por el piso. Martín es el que menos lo conozco, pero yo creo que no es muy simpático todo, y ya me está empezando a romper las pelotas la Catarina en general. Pero mirá que no es solo cuestión de carnaval, ahora es que no son las por eso, sí, o sea, sí. Que lo vas a tener todo, o sea, el año. Están en todos lados, me tienen las pelotas por el piso el todos domingo, los cardos. El domingo estaba en el Cerro, viví un partido de fútbol, el Cerro Rampla Junior Juventud. Estoy en la terminal de ómnibus del Cerro, acto de la Catalina en el medio. No, está en todos lados, vos destapás algo y está la Catalina, es increíble. Está bien, vos, yo qué sé. Que, bueno, ganó como mejor edición de DVD la Catalina también, y subieron ahí los dos Cardoso, porque el otro todavía no se había terminado de maquillar, no sé, viste que es una estrella. ¿Cuál? Tabaré. Ah, Tabaré. Tabaré es una estrella, no lo vayan a tocar. Bueno, después ganó el Turco Nasser por primera vez después de estar nominado infinidad de veces. ¿Con disco dúos? Con su disco dúos, pero justo no estaba el Turco Nasser, así que se llevó dos premios. ¿Y dónde estaba? Estaba en Argentina. En la práctica arriba. No, estaba en Argentina y salió con un video ahí. Estaba con Carrasco. Salió en un video agradeciendo a su banda, a su hijo y a la madre en coche. Y está. Después lo otro que no entiendo nada es... se ve que confirmé que no sé nada de arte, diseño de arte. Porque para preguntarme mirando volando, dale. El disco que ganó fue el de Max Capote, sí, que se llama Chicle, que la tapa es como una especie de caja, ¿cómo?, de papas fritas, ¿viste esa de las cadenas de comida rápida? La rojita con bastoncitos amarillos. Y de adentro como que sale camarones, ¿sí? Y hay un piano más abajo, así como en foto chiquita en perspectiva, y el señor Max Capote como haciendo así, como aguantando el pampero. Y yo qué sé, eso es el mejor arte de tapa. Eso se llama arte. O sea, por eso te digo, yo no sé de arte. Cuando uno sabe cómo explicarlo, le dice arte. Yo no sé nada de arte, o sea, fue el disco que ganó, después compitió contra Auto de Mateo Moreno también, no sé, otro que también era precioso, eran unas letras que decían Auto Mateo Moreno con cuadraditos, y eso estaba como mejor arte. ¿No pusieron un auto? No, capaz que ahí estaba el chiste del arte, no sé. Pero o sea, me terminaste de contar. ¿Qué carajo pasó con Caracol y el lío que se armó? Arriba del escenario no, habló mucho. El tipo se cebó y empezó, era para subir, agradecer, muchas gracias, los premios, hasta luego. Está bien. Metieron 25 minutos de agradecimiento. Primer año, subió Peto Galoso. Primer año, perfecto. Subió Peto y subió el dueño de Caracol, Juan Caracol. Y Chacho no estaba más. Ahora está. Ahora está con Calypso, no sé qué tiene. Hasta, ¿cómo sabe esta gente? Hasta el año que viene, capaz lo llaman a ustedes para traer el premio de música tropical, les aviso. Sí. No, donde está el Fata yo no. Hasta el Fata dijo en un momento, hacía cara como diciendo, bueno, que se vayan porque se los van a comer en dos panes. ¿Y al Fata le dieron un premio? No, el Fata uno. Lo que se rumorea es que parece que en cualquier momento el premio de trayectoria, que este año fue para Tus Pagos, se lo llevó Tus Pagos este año, se lo con llevó José Carvajal, el Zabalero. Exactamente, se ganó el premio de trayectoria y bueno, hubo que esperarlo, ya estaba terminando. ¿Cómo cambió ese señor? Desde mamarse a comer lechuga, a recomendarte que coma sano. Y tomar la leche. Y le dieron un contacto en vivo con el Zabalero desde Holanda, que ya eran como las 6 de la mañana en Holanda, era más o menos como llamar al Chu, era una cosa así, ya era, no tenía nada que ver la hora, hubo que esperar el contacto. ¿Estado del Zabalero a las 6 de la mañana? No, pero prolijísimo, estaba llevando unos mates, parece que estaba. Ah, no estaba amanecido, nada. No, estaba muy contento y... ¿Mucha gente en los graffiti? Sí, bastante gente. Después lo que había también era mucho músico. Lleno de música. Y lo último, así para irnos ya, que vos, donde haya categorías que esté, no te va a gustar, buitres y todo eso. Mucha mina. No, que no las pongan más, las ganan siempre ellos. O sea, las votaciones populares, es las ganan ellos. El, o sea, caballo comisario. Claro, no tiene sentido. Votaciones populares que no jueguen ni buitres. Disculpame, ni en la votación popular yo voté al sonido Caracol. Y bueno, no esperaba menos de vos, así que. Así que. Ah, yo no pude votar, si no. ¿No te metiste la página? No, bebé. En realidad tenías que llenar no sé qué dato de no sé qué cosa, pero hacelo. No, hacelo para el año que viene, porque este año ya fueron, así que. Está bien que tenga delay la transmisión, pero no va a llegar hasta el jueves pasado. No, no vuelve una semana para atrás, te vota la revancha. No, tendrá un delay un ratito, pero no, la revancha fue otro de los nominados. Sí. Así que está, esto fue un poco de lo que ocurrió el jueves. Estaba el Seba Torres, estaba... Deja de preguntar por la revancha. El jueves próximo pasado... Ponete ahí un tema de Caracol y nos vamos a la pausa contentitos, agitando con Caracol... Evita lo de Caracol y vámonos nomás a lo que sigue, nomás. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale, vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Antes que nada, Walter, lo saludo, hola y chau, Walter. Váyase, déjenos hablar entre hombres acá. ¿Cómo le va, Walter? Esto es de Ripley. Pero, a ver, botija, ¿qué pasa? Son como cuando una cámara de televisión que salta atrás. Un saludo a mi madre. Hola. Estoy acá y me voy, chau. Es que me encantaría ser la persona que le hace la entrevista a usted, Walter, pero ya me han tirado mucha puta de fútbol, por la calle. Te presto un libro de Franklin Morales, chat y lee. La vez que estuvieron solos, no pasó. Usted no se meta, es entre el señor y yo. Bien, Walter, Estudié. No pero sé qué quedó en un lecho. Estudié, todavía, estudié, pero no se lo voy a demostrar hoy. A ver, bueno, va, retírese. Te presto el libro del doctor Echandi. No, la verdad es que me da vergüenza contar qué es lo que pasó con Peñarol, por eso prefiero quedarme callada y me voy, me retiro. Más vergüenza tiene arriba, más vergüenza. Vergüenza robar y que te vean, Walter. ¿Qué es lo que están haciendo? Vergüenza de despedir. Walter, claro. Cuénteme, nos acaba de llegar un mail pidiendo que pasemos la dirección de mail. Algo rarísimo. A no es lo que parece fm@gmail.com. Vos, pase la dirección de mail, así les escribo, dice el mail. No sé si usted entiende algo de estas cosas raras que están Pasta pasando. Pasta base se llama eso. Está. Pasta base. Así que cualquier mail que le quieran mandar al señor columnista de deportes Walter Ego, no es lo que parece fm@gmail.com. Quiero hacer un reconocimiento a la operadora que me pone esta cortina formidable. Pero buenísimo, le hacemos un reconocimiento que le cambió la pila al audífono, que hace, ¿eh? Ya hace como 6 semanas que la está escuchando. Bueno, ahora escucho, notable esta cortina, mire ese bandoneón, notable. ¿Cómo anda, venezolano? Pero, ahora que lo veo usted, mucho mejor. Ah, me imagino. ¿Y usted está? ¿Ya está? ¿No juega más? ¿No va a hablar más? No, a ver, no te... ¿Va a hablar de la vergüenza de Peñarol? Cuéntale, cuente algo, de a ver. De fútbol, va a hablar de la vergüenza. Cuente algo de deportes. ¿Eh? Cuente algo de deportes, así como que usted hubiera venido a eso y cuente algo de deportes. Otro que parece que está Hugo Robaina. ¿Cómo cuenta algo de deportes? Pregunte. Yo le quiero mandar un saludo a la gente de Nacional que tristemente perdió un partido y ya está. Walter, o sea, no lo hacemos más. Si no preparas la cortina, si no preparas el espacio, entonces. No venimos más, no lo hacemos. Pero esto es una desorganización. Llamamos al Toto. ¡No! Su amigo. El maldito no. El señor de la sirte de Toronja, no sé. El otro día pensé que le venía un infarto en la hora de los deportes. No lo vi, pero todo el mundo me dijo que estuvo espectacular. Se puso a insultar con Gorsi. Y casi la discusión terminaba en: vos estás acá porque tenés plata. Sí, una cosa. Sí, es el dueño del programa. ¿Puedo preguntarle su pronóstico para el partido del sábado? Sí, 32 grados. Está. Walter, eliminatoria. Esa no es la actitud, Walter. Vuelve. Esa no es la actitud. Pero, Dios. Esa no es la gran meretriz. Pero si el señor este no le pregunta, le pregunto yo. Cuénteme. Ah, esta va a ser, viste, la nena que te agarre el pantalón. Abuelo. Ah, por Dios. ¿Qué? A ver. Eliminatoria es Uruguay-Brasil. Otra vez. Sí. Está brava la nena hoy. No, Borromeo vino bravísimo. Por Dios. Eliminatoria. Sí. Se viene el partido de la selección uruguaya de fútbol que enfrentaremos a Brasil y que probablemente... Lo sabemos, ¿no? Locales, ¿no? Sí, en el Estadio Centenario, por las dudas. Está. Eso yo lo sabía. ¿Vuelve Castillo al arco? No sabemos. Parece que sí, es lo que se rumorea. ¿Quién rumorea? Tenfield Digital está diciendo. En su portal está diciendo: volvería Castillo al arco. Lee el titular y la tira, ¿no? Si pasa, pasa. Porque no hacen eso los demás periodistas. Para nada. Porque usted capaz que... Al menos no me tengo. Usted capaz que está yendo hasta la concentración celeste para interiorizarse. No, bueno, va al complejo Lau. Estuve en el complejo Uruguay Celeste hoy, donde el cual el maestro Tavares todavía tiene serias dudas de cómo va a parar el equipo para Brasil, principalmente la defensa, ya que Uruguay no podrá contar con Diego Lugano, el capitán del equipo, y evalúa varias variantes que puede ser el ingreso de Carlos Valdés o Andrés Scotti y seguir con Cáceres y Fuchile y Gotti. La otra duda que va a tener Tavares es en la mitad del campo, ya que Cristian Rodríguez no va a poder jugar porque está suspendido y su lugar será ocupado por Álvaro Pereira. Y le puedo seguir, usted, si quiere. Así que no me botije, amigo, usted es mucho menor que yo y usted no sabe. Siga leyendo titular de Tenfield, a ver, ¿qué lee? Perfecto su puesta a punto, o sea, está ya llevamos vendidas 49.000 entradas para este partido. Perfecto. Anticipado. La tribuna Amsterdam está completamente agotada. 200 pesos la tribuna Amsterdam y Colombes. 450. Y eso no estaba en el titular, Eso no estaba en ningún titular, ahí no estaban los precios. Bien, se informó. ¿Cómo? No, usted es terrible. Un comunicador que saca bandera porque se informa. Lamentable. Ya se lo dijo una vez a esta señorita y se lo digo a usted. En este micrófono habló Solé. Respételo. ¿Ah? Sí, pues lo compramos la semana pasada. Walter, mire quién apareció. Don Walter. Apareció el loquito de la Fórmula 1. Gran premio de Turquía, ¿está? ¿Qué pasó? ¿Se corre? ¿Se juega? ¿Cómo se juega? Cánchelo. Ay, ahora. Fin de semana. Turquía. Ruedan los autos. Vergüenza le tiene que dar no saber de Fórmula 1, dice el loquito de la Fórmula 1. Yo de Fórmula 1 sé, de esta competencia de autita motor remoto, tengo idea. Usted no se engaña más, eso no es Fórmula 1. Barrichello nunca le ganó a nadie, va segundo del campeonato. Jenson Button fue muerto y ahora es un fenómeno. Está a punto de salir campeón, creo que gana una... Ya sería campeón si no fuera por aquella carrera que se largó la lluvia y le dieron la mitad de los puntos. El Gran Premio de Malasia. No moleste, señorita, no moleste. Yo no molesto, él iba a comentar de otra cosa que sabía, pero me... ¿Qué? A ver, ¿qué sabe? No, porque está hablando de autitos, ¿sale? Y bueno, a ver, ¿de qué hable usted? A ver, ¿un modelo de Versace? No, porque... ¿De qué? Forlán de nuevo es el pichichi. Sí, vale, ese rubio que mete un gol con Uruguay, eso no lo voy a... Bueno, pero es una presión. ¿Juega Forlán? ¿Juega? Obvio que juega. Ahora juega Forlán. No, yo qué sé, digo que acá... Claro que lo sabe. Podemos darnos esos lujos de tener el goleador de la liga más competitiva de Europa y no ponerlo. O sea, tenemos plantel. El goleador era un austríaco. Se lo dieron a Forlán por un tema de coeficiente. El que hizo más goles en Europa es un jugador que fue en Austria. No. Que hizo 39 goles. Forlán hizo 32. Hay 7 goles de diferencia a favor del austríaco. Pero son ligas distintas. Sí. Y bueno. ¿Y que Austria dónde queda? ¿No se haría? Pero el Pichichi es de España. Sí. Forlán hizo más goles en España, pero le dieron la bota de oro al máximo goleador europeo. Y es mentira. Bueno, pero usted me está comparando gordura con hinchazón. Fueron dos premios distintos. Fueron dos premios distintos. Hoy está con, claro. Está con las reflexiones, la verdad que ¿para asombra. ¿Cómo fue eso de gordura con hinchazón? No, claro, me está confundiendo gordura con hinchazón. Y después, bueno, pasó una fecha, ¿no? De este campeonato uruguayo que la verdad dejó atónitos. ¿Qué pasó? ¿Se define o no se define en esta dinámica que le está poniendo? ¿Eh? En esta dinámica que le está poniendo. 13 y 14 de julio se va a jugar la última fecha en la cual el defensor debe vencer a Juventud de las Piedras si quiere salir campeón del torneo de clausura. Defensor que ganó la tabla anual, pero perdió contra Tacuarembó. Y ahora el mundo deportivo se embandera con este muchacho Johnny Da Silva. ¿Johnny? Un lindo futbolista nombre. De 17 años que no había atajado nunca en su vida. Entró y atajó un penal y es un crack. Ya lo va a comprar a casa, seguramente. Buenísimo. Seguramente. Próximamente vamos a tener noticias de la vida de esos muchachos. Que los compran, ya los fichan desde chiquitito, que el le van marcando su vida. La cantera. Próximamente vamos a tener noticias de eso. Así que bueno, sí, Forlán, notable usted. Ahora nos vamos a ir con el análisis, la opinión de una mujer que de esto sabe y no es Silvia Pérez. Daniela, comentando la crisis que vive el Club Atlético Peñarol. Con ustedes, Daniela. ¿Qué quiere que diga, Walter? Es triste. Como buena hincha tengo que decir que estoy triste. Nada más. O sea, no merecemos ni jugar en la B. Ya está, estamos en el horno. Yo soy de Peñarol porque es un sentimiento y porque eso se lleva hasta la tumba. Pero está, damos pena. Ya está. No puedo decir más que eso. Testimonio de una parcial aurinegra. Escuchá a Ananía, escuchá a Domínguez. El hincha sufre. Y vos seguís a la directiva igual que tu hijo bobo que te salió, que es Damiani. Ahora, lamentable lo que es la sede de Peñarol. 300 hinchas moviendo las banderas. Fue el móvil de Canal 4 a hacer una nota. Le afanaron el bolso a los técnicos de Canal 4. Se levantó el móvil de Canal 4. Incidente, cae la policía. Todo esto en un club que ganó 5 Copas Libertadores y 3 Copas del Mundo. Uno de los grandes de América. Que gracias al hijo bobo que le salió al pobre contador, que era preferible que dejara al oro quinqueño de presidente en vez de a este... falto de valor que se defiende, es cierto, con su hija. Usted que sabe, Walter, porque yo no le creo a la gente que lo dice en otras radios por ahí. ¿Es cierto que es la primera vez que quedamos fuera de la Libertadores por no mérito propio? Para el razonamiento. Creo que no entendí el razonamiento, pero... Desde el 92 que nos vamos a la Libertadores se debe haber quedado no, pero que ni siquiera podemos competir. Ahora van a apelar en la AUF porque Nacional en el Clásico entró con la seguridad y va a pedir los puntos del Clásico. Peñarol se tiene que ir directo. Bien, los puntos se ganan en la Mutual, o sea, en los tribunales. Mire esto que nos mandan por mail, que yo no tenía ni idea. No voy a hacer una columna deportiva. No me haga chimento, pero viera con Marengo, yo no la tenía, con la señora del Koala, así. Sí. O sea, tenemos al blondo Forlán con Zaira Nara. Somos tan tristes con ese sentido. O sea, parece que al gato argentino le está gustando el futbolista uruguayo. Al gato argentino le gusta el futbolista. No, y mira, ahora, últimamente, se está volcando hacia el lado uruguayo. Lo más gracioso es si usted ve el motivo del distanciamiento. Parece que por una foto con el vicepresidente Julio Cobos, y se hizo una escena. Pasó del arquero suplente del Villarreal, nuestro compatriota Sebastián Viera, al vicepresidente de Argentina. Sí, estamos manejando altas esferas. Tiene un target enfocado, esa botija.

Se están poniendo melosos. Él le toca la barbilla y el otro sonríe. Todo como el, todo, sí, sí, palado, sí, cachondo. Sí, sí, sí, sí, sí, son ustedes dos, se ponen así. ¿Te pone cachonda la voz del morocho? No, se hacen los machos y ustedes dos, está, ¿viste? Esa música, esa voz rasgada así de, me encanta de, divina voz, me ¿no? Me encanta. Lo que escuchamos, no, este es un tema para hacer una publicidad de un telo. No, hay cosas mucho y, no, pará, y creo que existe un telo. No, sí. Motel, sí. La camita. No, pero no vas a... En aire puro y comercio. En contra del placer. Motel, la camita. Muy cerca. Oh, no. Pero no. Dale, ¿cuál es esta de Fremondo? Para, una segunda toma, por favor. Esto va a salir, dale, segunda no, toma. Después el boliche me puteó porque yo. No, yo no, pero el boliche, abrimos el boliche. Cállate. Dale, dale. ¿Dónde? Este es el casting en vivo. ¿Motel la camita? Dale. Azar. Dale. Ay, brasca. Motel la camita. A 10 minutos del centro, encontrá el placer en su punto máximo. Contratado. En 8 de octubre, Gobernador Viana. Ya está. Y la vuelta por ahí, no. Vos te complicás, ¿ves? Ven, ¿por qué todo el mundo mira a Bahillo? No, ni idea. No, todavía no le encuentro la explicación de por qué es un programa rumbo a la cancha. Traemos acá uno que cuente chistes. Claro, sí, tiramos un negro que nos sirva. No, pobre Claudio, le echaron, ¿no? Está Cucuzú. Otra vez te tengo que decir todos los programas, te tengo que decir que es Cucuzú. No le sigo la carrera, lamentablemente, pero bueno. ¿Qué hace? Va a ser de Condorito en Zíngaro, la parodia del año que viene. Pa, qué valor que se robó. No sé si se han dado cuenta que todos los programas, por una cosa o por otra, terminamos hablando de Zíngaro. No, pero por una cosa sí, esa cosa o por otra se llama Nene. Es la cosa o por otra. Todo hace alusión a Zíngaro. No, pero ahora, pero porque salió, porque estamos hablando de... Zíngaro o Fata Delgado, y esa cosa se llama Nene. Te cuento, lo que escuchamos al principio fue la versión que hizo Jeffrey Hoffman en el 2002. ¿Sabés quién es Jeffrey Hoffman? Sí, el primo de Dustin. No, es más conocido como Joey Ramone, ¿te suena? Ah, sí. El cantante de los Ramones. Bien. ¿Sí? Que hacía esta versión así con su parte solista del clásico de Louis Armstrong de 1974. Oh, sí. Epa, lo que es radio es buenísimo, pero está. Cierra redonda, ya la tengo acá. Que bueno, es un tema original del 1966, por allá. Que cuando grabó esta versión, ¿sabes qué edad tenía el morochito este, Louis Armstrong? ¿Tenés idea? No. Decime. Te digo unos... No. 66 años de edad tenía el loco. Qué fenómeno. No, una bestia. O sea que tenía esta voz y todavía 900. Seguía tocando trompetas. Sí. Me quedo toda la vida con esta versión. Que después esta versión se hizo muy famosa con la película Good Morning Vietnam, con... O Good Morning Vietnam también es la otra versión. Claro. La que yo digo es con Roy Williams. No sé la que ella dice con quién es, pero que es la película de que era un locutor de radio que daba los buenos días en la guerra con esta música y se hizo muy conocida. Que ahí fue cuando se hizo famosa en Estados Unidos. Antes había tenido éxito en Reino Unido, no había logrado en Estados Unidos. Precioso, vamos a dar los resultados de la votación que quedó en el blog No es lo que parece fm.blogspot.com de la semana pasada. Teníamos la versión del tema A los ojos de por el Baiano, el original de los Rodríguez. Se lleva un 75% el tema original de los Rodríguez, un 18%, 18% para el Baiano y un 6% alguien que no votaba por nada, por ninguno. Que quemado nada más. 99% como siempre. Así que la semana pasada ganó la versión de Los Rodríguez, o sea, el original, el tema de los ojos. Esta semana vamos a subir entonces el tema... What a Wonderful World. Ahí qué va. Mundo maravilloso, como lo tradujera otro fantástico columnista. Tenemos el cover por Joe Ramone y la versión original del señor Armstrong, que no es el que pisó el... Cantala en un teatro lleno, te querés matar. En español. En español. En español todavía. Y con un piano por una profesora. Profesora de canto. De ¿no? canto. ¿Te pasó? Terrible. ¿Querés hacer catarsis? No puedo después decirte qué. Porque yo no me puedo liberar acá. Hay gente que manda un mail que se queda con la versión de los Beatles, que yo no la conozco. Si hay una versión hecha por los Beatles, que la mande, que no sé. Acá pasamos la de... Nada de lo que hagan los Beatles me puede llegar a gustar. Vos, Chu, vos que sos un gran conocedor de Beatles, me parece que no, ¿no? Y... Si, si no te escuché mal, dijiste fue grabada en qué año. Y fue grabada como en 1966. 67, sí, 66, sí. Ah, bueno, ahí puede andar, pero está difícil. Pero pensé. Creo que no, ¿no? Pero está. O sea. Que la manden. Que la manden si está. Y está, que entren al blog y voten por la versión que más les gusta. www.noesloqueparecefm.blogspot.com. Y ahí eligen su versión, va a quedar subida en un rato la votación. Ay, qué lindo que es todo, ¿eh? ¿Vos te quedás con? Yo con la de Louis Armstrong. Yo me quedo con la de Ramones porque es mucho más joven. Ay, es un espíritu loco el joven, así tenés... rebelde. Ah, y Daniela se queda con Daniela. Estaba hablando con un tipo en Facebook. Está chateando con tailandeses, creo que yo me quedo contigo, él sabe quién se lo dio. Creo que no, le dijeron no, buenísimo lo que vos pusiste, te dijeron no. Confirmamos que no existe la de los Beatles. Preguntamos... En realidad confirmó Google. Parece que Google dice que no. Sí, no, dice que no. Que no existe. Vamos a buscar después con otros buscadores a ver si aparece. Está la versión del australia, del hawaiano este. ¿Quién? Uno que hace la versión del Mago de Oz también, que tiene este tema, que es se llama Kiriakarakusuri. Sí, un hawaiano precioso. Ah, y ese es el que No, es un señor finadito ya que no tiene. Sí, ese. Israel Karakurusuri. Israel Kamawokiwi. Karawarakiriu. Kamawokiwi se llama. O Karakomarekiwi. Bueno, buenísimo. Queda la votación en un rato y hasta luego. Nos vemos. Ta, chao. Pero no se olviden que este es un mundo maravilloso. What a wonderful. No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho avión si nunca miró para arriba? ¿Te lo imaginás? Último minuto, final de la Liga Palermo. Entra el Brian por el segundo palo, le llega al centro, cabecea y gol. El Estrella del Sur campeón. Brian no va a ser jugador de fútbol. Todos los diarios del barrio hablando del Brian Correa. Después el pase a la quinta de Fénix. Cortala, Luis, por favor, te lo pido. Imagínate usando la 7, como el padre. Fíjate, sale un par de años goleador y se va para Peñarol. A Peñarol ni en pedo. Yo, ya que mirá que Brian tiene bastantes problemas como para sumarle otro más. Bueno, está, a Nacional. Y después, a Europa. Basta. Esta situación no la soporto más. Pero pensá, es el futuro de la familia. ¿O me vas a decir que con tu sueldo de maestra nos vamos a hacer ricos? Brian va a estudiar y después que él decida lo que quiere hacer. Pero él no puede decir, hay que ayudarlo, hay que llevarlo, hay que entrenarlo. ¿Te das cuenta que tu locura está rompiendo toda nuestra relación? Eso lo decís vos ahora, pero imagínate en un futuro. Recorrer las calles de Europa, comprar ropa en los shopping, vas a poder cumplir tu sueño de conocer Indonesia. Es Polinesia, Luis. Polinesia. Bueno, eso mismo. No sé, Luis, me parece que el nene tiene que decidir por él mismo su camino. Pero un poco de ayuda no le viene mal. Ayuda es lo que precisa nuestra relación, por eso venimos acá. Dale, dale, todo bien, viste que yo te acompañé. Sí, bueno, más vale, que menos mal que me acompañaste, porque si no... Sí, diga, ¿quién es? Hola, doctor Castillo. El mismo, ¿quién habla? Adriana Pereira. Ah, bueno, suban, dale. Qué larga que son. Sí, esta escalera, doctor. Buenas tardes, ¿cómo les va? Pasen. Ay, gracias, doctor. Dígame, ¿qué los trae por acá? El 300, en realidad. Nos bajamos ahí en Gonzalo Ramírez y caminamos 2 cuadras para arriba. Luis. Bueno, era para romper un poco el hielo, pero está. Le cuento, doctor. Hace un tiempo que venimos teniendo problemas con mi marido. Claro, tiene disfunción eréctil, es lo que dice usted. No sé, lo único que te voy a decir... Es que en casa no tenemos control remoto para la tele. Imagínate cómo cambian los canales de la cama. Ay, por favor. No es eso, doctor. Es por nuestro hijo. Ah, consume pasta base su hijo. No, doctor. Tiene 5 años recién. ¿Está mucho tiempo mirando lo que vos? ¿Barney o el mundo de Yupi? No, señor. Mi hijo mira fútbol. Fútbol de España, fútbol de Inglaterra, fútbol argentino. Ah, ¿y cuál es el problema entonces? El tema es que mi marido presiona mucho a Brian. Quiere que sea jugador de fútbol y yo no quiero. El Brian va a ser jugador de fútbol. Eso no se discute. Ya está, yo la tengo la carrera armada. Es cuestión de entrenarlo. derecha, izquierda, salto, cabeceo. Derecha, izquierda, salto, cabeceo. Mire que el fútbol es una buena manera de que el niño aprenda muchos valores, como compañerismo, conocer amigos, pero lógicamente debe ser un complemento del estudio, o en el caso de su hijo, el jardín de infantes, ¿no? Ese es el problema, doctor, es que nuestro hijo no va al jardín porque el padre lo lleva todas las semanas a ver prácticas de fútbol. Es para que lo vayan conociendo. El Brian va y se pone al costadito ahí con la pelota, y yo lo pongo a hacer jueguitos, se la tira a las dos piernas, dos por tres, me dejo hacer un gol, me voy obviando, ¿viste? ¿Usted me está hablando en serio que hace eso con su hijo? Y claro, doctor, como que no quiera cosa, ¿viste? Lo van viendo el botija. Ojo, yo también ayudo con eso. Pego un par de gritos, tipo, ¡qué fuerte le pegaste, Brian! ¡Qué zurda que tenés!, ¿viste? Como para que me escuche el técnico. Pero, che, creo que voy entendiendo cómo está viniendo la mano de complicada. A ver usted, Adriana, ¿qué es lo que piensa? Que mi marido está loco, ¿qué voy a pensar? Que es un obsesivo, que tiene que ponerse a trabajar y que me tiene repodrida. Mi amor, esta es la etapa más dura. Después de que le salga el pase al Brian, todo va a estar mejor. Tiene 5 años, Luis, 5 años. ¿No te das cuenta de que estás enfermo? Ve, doctor, yo tengo que soportar esas cosas, pero no importa, la entiendo. Sé que es bravo para ella, pero está, es mujer y no entiende este mundo, ¿vio? Este mundo está hecho para la gente que labura 10 horas como yo, que se tiene que comer las reuniones los fines de semana, que se tiene que bancar 1000 cosas en la escuela, y todo por 2 mangos. ¿Ves? ¿Y ese es el mundo que querés para Brian? Yo no lo voy a permitir. Lo que yo no voy a permitir es que sigas sin laburar y que le llenes la cabeza a nuestro hijo con tus locuras. Bueno, a ver, ahora que ya conozco un poco más cuáles son sus posturas, a ver, me parece que sería recomendable que empezaran a venir individualmente. Lo que sea, doctor, pero esta situación yo ya no la soporto. Lo peor de todo es que si le planteo que elija entre fútbol o yo, ya sé su respuesta. Mire, doctor, yo ahora me tengo que ir porque arrancó a practicar, viste, la séptima rentista, y el preparador físico parece que trajo una manera nueva de entrenar. Vaya, Luisito, no sea problema que lo tuyo, creo que en esta sesión no lo vamos a poder arreglar, no se preocupe, anda, vaya yendo nomás. No te lleves a Brian a la cancha. Luis, ¿me escuchaste, no? Luis, te hablo en serio. ¡Luis! unhuevoradio@gmail.com. Si tu aura ya no brilla, si tu aura se apagó, si tu aura ya no está, si tu aura se fue, Laura no está. Escribinos a noesloqueparecefm@gmail.com o escúchanos en noesloqueparecefm.blogspot.com y descubrirás que hay gente que está mucho peor en la vida. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. Anoche les habla Rómulo Fontanavista, y con todo el equipo de Terrible Será la Venganza queríamos informarle que a partir de esta semana toda la producción vamos a trabajar el doble por ustedes. Al mejor estilo Radio El Espectador, vamos a hacer la repetición exacta del programa de los lunes, ahora también los miércoles, las 21. Y si podemos lo vamos a meter los sábados y los domingos también, que también, y el feriado también, y no bisiesto. Adelante. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. Expresso NTB. Feliz. As idades? A Rádio Zone é a melhor do Brasil mesmo. Eu ouvo todo dia. Eu ouvo todo dia. Estadio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1990. Descubrí un mundo conociéndote a vos. ¡Gracias, Montevideo! ¡Y no se vayan, que ya viene Steam! Hola, yo soy Bab. Hola, yo soy Lonia. Y estos son nuestros jardines colgantes. Este es un espacio dedicado a reconocer las maravillas de este mundo y otros más. Basados en grandes estudios que se están haciendo en el país y encuestas a personas calificadas, les presentamos un top 5 de grandes maravillas que nos ha dado la vida. Como sabrán o no, en Uruguay desde este viernes pasado se puede hacer campaña política en radio y televisión, aunque desde hace meses que se emiten mensajes por los medios más diversos. Jingles, canciones adaptadas y piezas publicitarias se intensificarán para convencer al electorado de cara a las elecciones internas del próximo 28 de junio. Sumemos esto a este año unas joyitas bien charrúas, varias canciones no oficiales que suenan fuerte e incluso tienen ya coreografía y videoclip. No es lo que parece, no dejará pasar inadvertidas estas maravillas, que serán en breve los hits del momento. Por esta razón, les presentamos nuestros jardines colgantes del día de hoy, los 5 jingles políticos más antiprotocolares o directamente desastrosos que nunca pensó escuchar. Puesto número 5. Imitando el estilo del Cuarteto Tapicero, con ustedes, el Rock de Hierro. Ya los vemos gobernando y no los queremos más. Ya se viene un gran partido. Puesto número 4. Lo que escucharán a continuación es una mezcla de Valeria Lynch y Las Mulatas de Fuego. Daniel Lamas. Aunque pienses que han resultado en vano. Acortate la boca. Los momentos que tuvimos que callar. Una vez que las muletas de bailar. Esta experiencia que nunca la vivimos nos enseñó a ser grandes. Volvamos a empezar. De más, Ochu. Vuelve a tu casa para poder construir ese camino de futuro y bienestar. Por los abuelos, fascistas. Puesto número 3. En la gente Tiembla Daddy Yankee, interpretado por Rat Power y presentado por primera vez en un acto de la agrupación Hugo Batalla, escucharemos el reggaetón de Bordaberry. Pedro Bordaberry es jefe, jefe. Pedro Bordaberry es presidente. Pedro Bordaberry es el mejor, un presidente honesto. Vamos con Pedro. Pedro Bordaberry es jefe, jefe. Pedro Bordaberry es que quiere la gente. Pedro Bordaberry es el mejor, un presidente honesto. Vamos con Pedro. Te digo una cosa, presidente, no se hace. Puesto número 2. En el Parque Rodó se grabó el videoclip de esta canción al ritmo de cumbia, impulsado por los jóvenes que apoyan la candidatura de la calle. Pasos de baile poco originales, grandes pelucas de color blanco. Les presentamos el pegadizo baile del cookie. Y como te digo una cosa, te digo lo mismo. Más firme. Porque lo de la coreo es cierta. Este es el baile del cuqui. Los brazos para abajo y ahora se van arriba. Este es el baile del cuqui. Seguro con el cuqui se vive mejor. Muy difícil la coreografía. Vas a aprender el pasito de moda. Yo te lo enseño y serás ganador. Vas preparando tus brazos ahora. Vamos a hacerlo con mucha atención. Sí, parece fácil o fatal, pero... Él dijo que no. Para arriba, vamos que gira, ahí viene el grito, se va para arriba y va a vuelta, la palma mariachi. Este es el baile del cuqui, los brazos para abajo y ahora se van arriba. Este es el baile del cuqui, seguro con el cuqui se vive mejor. Y nos vamos ahora con el puesto número 1. Para la lista 133 del churrero Oscar Castro. Esta es otra maravillosa creación del duraznense Jorge Peruca del Onte, quien desde hace años aprovecha la zafra electoral para hacerse unos pesos transformando jingles en dólares. Nuestro puesto número 1 del día de hoy es para Churrero No Currero. ¿Y cómo dice la canción? Si en España el presidente es zapatero, en Durazno el intendente es un churrero. Saca tu capa roja, muchacho. Si en España el presidente es zapatero, la cortina de Gravelista, ¿eh? Pongamos un churrero y por el atelero. La 133, a Castro es lo que vos querés. Si en España el presidente es un zapatero, en Durango el intendente un churrero. Vota la 133, a Castro es lo que vos querés. Churrero no currero. Churrero no currero, se saca un intendente. Ay, churrero, churrero no currero, churrero no currero. Durazno se marrompe, se saca un intendente churrero. La 133. Todos los ritmos, todas las voces. El mayor riesgo, hacer el ridículo. Pero a estas alturas de nuestros políticos, eso ya no es un problema. Así que, si más o menos te defendés con algún instrumento, encarás con algún editor de audio, tenés rostro e ideas, no te duermas. Para las de junio, ya quedaste fuera. Pero para octubre, seguro te contratan. Colabora con No es lo que parece para no dejar morir estos jardines colgantes, estas grandes maravillas que nos ha dado la vida. A Castro es lo que vos querés. Churrero no currero, churrero no currero. Durazno necesita un intendente churrero. Churrero no currero, churrero no currero. Durazno and we not delay, picking up the bounty and as far as I'm aware. We've been traveling from state to state, and I'm don't understand what they say. 3,000 years with no place to be, and I'm one miss, I give up my milk and honey. Don't you see, it's not about the land or the sea, not the country the dwelling of his majesty, Jerusalem. Crown of glory, years gone by, about 60, burning in the beginning century, and I guess try to choke, but they couldn't choke me. But that night now, I will not fall asleep, and I'm come overseas, yes, they're trying to be free. Erase the demons out of our memory, change your name and your identity, afraid of the truth and a dark history. Why is everybody always chasing me? Cut off the roots of your family tree, don't you know? Not the way to be, Jerusalem. If I forget you, fire not gonna come from it. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, fire not gonna come from it. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Caught up in these ways and our world's gone crazy. I'm done up with just a face. Case of the Simon says, if I forget the truth, then my word won't penetrate. Babylon burning in the place, can't see through the case. Chop down all of them dirty ways. That's the price that you pay for selling lies to the youth. No way, not okay. Oh, no way, not okay. Hey. Ain't no one gonna break my stride. Ain't no one gonna hold me down. Stay alive. Jerusalem, if I forget you, I am not gonna come from it. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, I am not gonna come from it. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, fire that gun comes from it. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Te veo con este ritmo así, haciendo con el señor Mati Siaju, buscando la caravana de Daniela. Que sí. Si alguien la ve ahí en Google, que la busquen, y si aparece que nos cuenten, a ver si caravana nos mandan el mail. Marrón, responde al nombre de... Caravanita. De izquierda. Caravanita. No, derecha. Derecha. La última vez que la vieron fue... Hace 5 minutos. No. Cuando se sacó la ropa. Ahí fue la última vez que la tenía, después que se sacó la ropa no saben dónde la dejó. Se recompensará, y por datos a noeloqueparecefm@gmail.com. Y lo que pueden hacer, ¿qué vas a hacer este viernes? Mirá qué dinámico que es esto. El viernes ando por ahí por Malvin, voy a ver el toque de unos amigos que presentan disco. Chu, ¿vos qué vas a hacer el viernes? Y casualmente voy a estar ahí por Malvin también. Ah, no me digas que capaz que Michigan y de Corolí. Exactamente. De Corolí, no sé qué carajo es. Pégale vos la cara. Espero que sea más fácil de llegar que de pronunciarlo. De Michigan y de Corolí. Ahí está, mira. Vamos a estar en el mismo lugar. Cuadrita de Rivera. ¿Es en Burundi eso también? No, acá dejo Burundi y me voy para allá. ¿Qué es lo que vas a estar haciendo? Contanos. Y voy a estar en mi otra performance, que es haciendo de músico, digamos. Opa, ¿y qué es lo que haces vos ahí de músico? Ahí toco los teclados y canto un poco. ¿Haces churrero o no currero? No. Vos sabés que estaba escuchando ahora y en realidad lo que me pasó es que me vinieron ganas de quedarme acá. Sí, ¿no? ¿Y no te vinieron ganas de hacer jingles que pagan lindo? No, y eso también sí, por supuesto. Porque si no te vinieron ganas, que te vengan rápido, porque creo que era el momento. En Durazno están alrededor de los 5.000 pesos, pero acá en Montevideo puede venir a los $5.000. Porque o sea, aparte vos pensás, ¿no? Si en España el presidente Zapatero dice... Zarpale la lata, yo pensé que se venía eso. No, pero yo, en el caso de Rusia, cuando era Putin, ¿qué vas a arrancar con? en Rusia el presidente es Putin. Es buenísimo. Es buenísimo. Y podés hacer un montón de vueltas con eso. ¿Y en Burundi están en elecciones también, Chu? No, no, acá, yo creo que acá ni hay el... No hay, no, hace 45 años que es el mismo morocho. El que tiene las armas es el que gobierna. Sí, por las dudas te lo digo bajito, viste, no sí, sea cosa que me pateen la puerta porque... Claro, no vaya a ser cosa que no les guste. Hay problemas que son del pueblo de Burundi, nada más. Así que Nambi presenta Revuelta Rural. ¿Qué viene siendo esto? ¿Folclore o viene siendo un... Una revuelta. Un revuelto musical. Es un revuelto que tiene bastante folclore, tiene bastante reggae y algunas otras expresiones uruguayas. Interesante algo de mezcla. ¿Hay un par de pailas? No, no hay pailas. No, gracias a Dios, entonces no te vamos a tener. Será por eso que debe ser bueno, ¿no? No vayas, nene. No, voy a ir seguramente a la presentación del disco Revuelta Rural ahí en Michigan y de Crolí. Así el próximo que, viernes a las 9 de la noche. Viernes 5 de junio, 21 horas, artista invitada Las Talinas. Y si quieren más información de Grupo Nambi, www.myspace.com/Grupo Nambi. Con B larga, con B de buena. Y con N antes de la A. Ahí, aclarar que es Michigan y de Crolí, donde está el Teatro de la Escuela Experimental de Malvin. Ahí adentro lo hacen, entonces. Ahí adentro, es en el teatro. ¿Lo hacen adentro del teatro, Chugo? Sí, sí, sí, es un teatro que está adentro de la escuela. ¿Hay que ir con túnica? No, por el horario. Ah, ok. Está, y estamos hablando de que esto tiene entrada gratuita. Tiene una entrada que cuesta unos 70 pesos. Está, ¿vano colaboración para Nambi o para la escuela? No, se divide. Es decir, vamos a pagar lo que corresponde la sala y el resto pagar el flete. Está bien, cosas. Sí, está. O sea, como siempre, haciendo música a pulmón, ¿no? Sí, sí. Déjame decir que vamos seguramente a tener otra fecha que todavía no está confirmada, que es probable que sea el 4 de julio, porque no suspendieron una que teníamos con bono colaboración. Es decir, iba a ser mucho más barato, porque si vos no querías, no comprabas el bono colaboración. Y que lo suspendieron por se suspendió por la llegada de una gente más importante que nosotros. ¿Quién lo suspendió? Pará. Denuncia, Chu, denuncia total, gente, estás en Burundi. La gente encargada ahí decidió que mejor venía la gente de la trova cubana. Y bueno, no tenían lugar ni otra fecha donde tocar. Y bueno, A la calle Manambi. Pero bueno, igual, nos quedó el 5 y estamos negociando una fecha más. Está bien, así que bueno, el viernes a las 21 horas, todos los que quieran, vayan por ahí. Y mira, hay gente que ya lo conoce, que manda el mail, no es lo que parece, fm@gmail.com, el cine de la experimental de Malvin, parece que es. Así que en teatro, te dicen cine. Hay gente que lo conoce y que se mande para ahí. Y tenemos muchísima gente que quedó colgada con el tema de What a Wonderful World. Que mandaron las 40 versiones que hay, hecha, parece que hay hecha una Porcelín Dion, creo que falta la del Fata Delgado. Vamos terminando. ¿Clasiqueros tiene versión de este tema? Estaría bueno para Clasiqueros. Tener, sí, Clasiquero. Lo que sí tiene el Fata Delgado, más no el Fata Delgado, Caribe Bonca, una versión de Imagine, pero de los Beatles, pero no es Imagine de imaginar, es Imagine de imágenes. Sí, buenísimo. Es increíble. El otro día estuve viendo el documental de Imagine de John Lennon, que nunca lo había visto. Yo, que soy alguien que no me gusta los Beatles, me llamó la atención, me pareció interesante el recital. El recital, no, la película. O sea, eso no cambia nada a nuestra postura. No, pero digo, para alguien que no le gusta los Beatles, o sea, que sea atractivo, está bien hecho, está bueno, digo yo, no sé, se me ocurrió. Y dicen que el muchacho este, Israel Kamabokiwi, o así, Ole, no sé qué, parece que le decían Is, que es mucho más fácil, vamos a convenir en que en Is, murió con 340 kilos pesaba el muchacho, o sea, estaba tranquilito, ¿eh? ¿Cuánto? Y 340 kilos parece que pesaba el señor. Era no. Un hombre de peso en la música. Nah, pero ese lo habían rellenado. No, sí, capaz que lo habían inflado. Pesaban de mula. Sí, en el último viaje lo cargaron. Bueno, está. Vamos a hacer el sorteo de la revista de este mes, de revista, sí, Un Huevo. Sí, yo me quiero achinar con un huevo. A ver, toda la gente que participó al sorteo, esté atento. Todos los que escribieron a no es lo que parece, fm@gmail.com. Muy bien. Mandaron sus datos y dijeron que querían achinarse y todo eso. Y querían la revista Un Huevo, que recordemos que la semana que viene sale nuevamente la revista el 10. Y la radio Un Huevo se va a ampliar también próximamente en su propuesta musical. Actualmente va de 8 a 11 de la noche, de lunes a jueves. Y a partir de la semana que viene va a pasar a ser de 6 de la tarde a 11 de la noche con un montón de programas y música. Sigue siendo de lunes a jueves. De lunes a jueves. O sea que de lunes a jueves a partir de las 6, o sea que se amplía 2 horas más. Muy bien, con espacios como el single de hoy, Jazz Blues It o Dale Paso a tu Sensibilidad. Para, ¿a nosotros nos dan el raje? Nosotros seguimos, por ahora seguimos. Martes y jueves de 21 a 22.30, por ahora sigue, no es lo que parece. Y decimos número, Chu, del 1 al 338. 4. A ver. Ahí, alargue su pene. Ahí es una chica. ¿Y cómo? ¿Es chica? Es una chica. Bueno, con ese nombre. Es chica, notable. Lo hizo sin querer, ¿sabes? Ah, sí, obvio, sí. Sí, todavía no se da cuenta. Precisamente por eso era el night. ¿Qué tarás? Dijo, correcto, está, a ver, escribanos ahí, ¿dónde está correcto el asunto? Dice, yo quiero volverme chino con un huevo. Vamos a felicitar entonces a Marisol, que se llevó de regalo la revista Un Huevo. Aparentemente participó anteriormente por los lentes y no tuvo suerte. Esta vez sí, la revista Achinate con un huevo es tuya. Bueno, después coordinamos. Después te mandamos un mail, Marisol, y pero ya te digo, a buscar por Rusia y ahí donde corta la punta de sí. No, te la pasás a buscar por administración, que después te paso la dirección por mail. Tenemos tu mail y tu todo, nos mandó cédula, mail, credencial, todo precioso. Tenemos cómo ubicarla. Es medio psicótico, ¿no? Tengo tu mail, tengo tu teléfono, tengo tu... Sé dónde vivís y todas esas cosas, así que... Bueno, entonces esta revista se... ¿Qué pasó? Se corta. Nos dicen que se corta. Bueno... ¿Cómo que se corta? Que no se corte. No bueno. Se flagele, emo. No, sigue. No se corte, emo, vivita carajo. Y coleando la conexión, así que... Que va a volver. A pulmón. Como el tema ese de Lerner, ¿es? Y todo a pulmón. Eso. ¿Cuándo se viene el karaoke? Y es próximo, es una de las cosas que se va a venir novedades. En junio. Ya sí. Estamos en junio. Del 2008. O sea. Tengo que dar toda la vuelta. Vas a tener que dar toda la vuelta todavía para poder llegar a tener tu karaoke. Bueno, entonces, yo no tengo. Tengo solo una cosa más para decir. Que el viernes me voy a ver a Nambí. Y el sábado me voy a ver a la Teja Pride en el Barril, que va a estar siendo un adelanto. Andá tempranito porque no entran muchos ahí. ¿El Barril? ¿Por qué? Porque es medio... Es como el del Chavo, decís vos. Sí. No, es un poquito más grande. Medio compacto. Que va a estar presentando temas de lo que está grabando para lo que va a ser su cuarto disco de estudio. Para. Te vamos a pedir con el nene, con mucho cariño, que por favor lleves el uso a rayas, así después te ubicamos. Ah, ¿está? sí, qué bueno. Yo te voy a decir una cosa. Llevá ese buzo, era buenísimo. Yo después le voy a mandar una foto para que busquen a Wally de la entrega de los graffiti que me llevó el otro día y después, y nada más les digo, la vamos a poner en el blog. En cualquier evento que haya por la vuelta, el señor de uso a rayas es el varillo. Vos me usa rayas, sos como el de la grapamiel con la polera. Me quiero prender fuego el buzo. Hablando de grapamiel, nos vamos ahora. Con la grapamiel que nos debe el nene de ganar. Bueno, Chu, buen retorno desde Burundi. Ojo con los aviones, Chu. Bueno, sí, voy a tener cuidado. Tené cuidado que no se te pierda el avión en el camino. Si haces una escala entre Río por ahí o si venís en Air France, tené cuidado que últimamente no se sabe dónde van a parar esos aviones. Está, voy a tratar de hacer la vuelta por el otro lado. Así que siendo las 4 y cuarto de la tarde acá en Uruguay, no sé qué hora tenés allá, Chu, nos vamos despidiendo. Acá son las 9 y cuarto de la mañana. Bueno, buenísimo. Como se va rápido la noche en Burundi. Una cosa pasa así. Nadie quiere volando. Quedarse de noche. No, sigue siendo de noche. Ah, buenísimo. ¿No será que no hay luz ahí, Chu? Pa, puede ser. Pero bueno, así que Chu, buen retorno entonces. Bueno, cuidado con los aviones. Nos vemos. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Todo para ir a acompañar ahí al Chu, a Malvin. A ver, a Nambí presentando Revuelta Rural. Y bueno, llegó el Toto. Hasta la semana que viene, el Toto se lo irá. Bueno, eso sí, si hay fiesta, avisen. Advertencia: el consumo abusivo de sustancias en los músicos puede generar cosas como estas. Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto un día volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Aquí. Ya es tarde, guacha. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Exclusiva. Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Gracias por comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Todo que tú para eso tienes experiencia. Todo que tú para eso. De muchas de sensaciones un día marché. De un mundo de ilusiones que nunca encontré. Y al descubrir que todo fue una gran fantasía volví. Porque sentí que quería las cosas que viven en ti. ¡Adiós! Vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mi nombre, mi cara, mis labios que no te desean. Why no? Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprenda. Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia. Todo que tú para eso tienes experiencia. ¿Tienes herencia, Estefaní?